Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos el repaso de la actualidad dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña por estos días. Tenemos 19 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 28. Cielo totalmente despejado. Es martes 16 de abril. Inmediatamente damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Empezamos dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Hoy lo encontramos en 1.06. Ayer estaba a 1.07. Pasamos también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. Atención, $90.66. A raíz de la guerra en Oriente Medio se pensaba, y sobre todo con los ataques de Irán, que es uno de los países más importantes en producción de petróleo, se pensaba que se iba a disparar el precio del petróleo, pero afortunadamente no está siendo así. Pasamos por otra parte a dar cuenta también de el IBEX 35, que cerró la jornada en 10.687 puntos. Se mantiene a la baja. Y un titular para destacar en el contexto de la economía. La contratación de logísticas cae un 30% en 2023 en Madrid y Barcelona por la desaceleración del comercio online. Uno más para destacar en el contexto de la economía. El Banco Mundial alerta de que la brecha entre los países más pobres y los más ricos del mundo se agranda. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares que estaremos desarrollando en el apartado de inmigración y los temas más importantes de actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos con la noticia más importante en el contexto de la actualidad, la guerra entre Israel e Irán. Y en este orden de ideas, el jefe del Estado Mayor de Israel dice que habrá una respuesta al ataque de Irán. La comunidad internacional clama a Israel para que no actúe. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido contención, pero mantiene su plan para Palestina. El ataque iraní dice que le reafirma en una solución de dos estados. Lo dijo ayer mientras le visitaba su homólogo de Portugal, quien se mostró contrario a esa iniciativa por ahora. Esto es lo que tiene que ver, repito, con los temas más importantes de actualidad. Pasamos ahora al apartado de inmigración. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, ha afirmado que se está haciendo un trabajo ímprobo para poder tener el texto de la reforma de la ley de extranjería para el acogimiento de menores migrantes no acompañados este martes, cuando se reúne de nuevo la Comisión Interministerial de Inmigración. Por otra parte, el partido político Sumar ha preguntado al gobierno si va a facilitar más concesión de permisos por arraigo laboral a demandantes de asilo en España. Repito, este tema lo estaremos ampliando más adelante. Por otra parte, más de 33.000 pensionistas residentes en el extranjero han acreditado su vivienda a través de la aplicación Vives. Supone el 28% del total de pensionistas que residen fuera de España. Es el primer año de funcionamiento de esta aplicación que se suma a las vías habituales para realizar el trámite. Continuando con una más en materia de inmigración, que el gobierno británico planea extender las deportaciones de inmigrantes a otros 4 países. La ley de Ruanda se enfrenta a los últimos obstáculos parlamentarios. Miramos también al otro lado del Atlántico. Titulares para destacar. La candidata de la oposición en Venezuela en las próximas elecciones presidenciales, María Corina Machado, recordemos que está inhabilitada por parte del gobierno chavista, ha exhortado al candidato Manuel Rosales a que comparezca en una reunión con todos los miembros de la plataforma unitaria. Por otra parte, Estados Unidos no renovará la licencia que alivió sanciones al sector del petróleo en Venezuela por falta de avances en acuerdos con Maduro, según un portavoz. Una más de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha suspendido el gabinete bilateral con Ecuador debido a la irrupción de fuerzas de Ecuador en la Embajada de México. Repito, noticias en que estaremos ampliando más adelante. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta Latino Deportes. Hoy tenemos plato fuerte, tenemos Champions, tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid deberán confirmar su paso a las semifinales del torneo de clubes más importante de Europa. Adolfo. Y en el día de hoy continúa el ciclismo con el Tour de los Alpes en su edición 47. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche vimos cómo se cerraba la jornada 31 con una espectacular victoria del Valencia Club de Fútbol sobre el Osasuna, pero victoria que lo pone en la séptima posición y a 3 puntos de puestos europeos. Y en la Premier League vimos tremendo partidazo, cerrando la jornada 33 del Chelsea goleando al Everton de forma histórica 6-0, y con un póker por parte de la revelación del fútbol inglés, Van Mary. Además, vimos también cómo esta victoria lo ponía nuevamente con 47 puntos en la novena posición. Continuamos con la Champions, porque hoy continúan los cuartos de final aquí en Barcelona, y en donde el Fútbol Club Barcelona ya lleva una ventaja bastante importante sobre el PSG en el global 3-2. Pero el Atlético Madrid también lleva esa ventaja. Es cierto que va de visita al Dortmund, un Dortmund que se ha vuelto imbatible en su casa y que dará un grandísimo espectáculo en esta Champions. Continuamos con el Tour de los Alpes, porque la durísima montaña no desaparecerá ni en la última etapa. Una durísima montaña que le dio la victoria al noruego en la primera etapa, Tobías, y la tercera posición al colombiano Esteban Chávez. Esperamos ver muchas más emociones en esta alta montaña. Y en el torneo de Godó, en Barcelona, sí estará, por fin, Rafa Nadal. Eso sí, hay que hablar bajito, porque muscularmente puede tener algunos problemas. Y Xavi Alonso, que es la figura mundial del fútbol en este momento. Y es que levantó de la nada al Bayer Leverkusen y lo ha convertido por primera vez en la historia del fútbol alemán campeón de la Bundesliga. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora Carlos Angulo nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de los paneles solares de tinta que producen energía con las bombillas y se pueden tener en casa ya mismo. Y es que el autoconsumo fotovoltaico ha comenzado a dispararse en los últimos meses, y en el resto del mundo cada vez más se presentan estas nuevas células fotovoltaicas de Tesla que funcionan con la luna, pero también se encuentran como paneles solares de tinta, ya que producen energía con bombillas, presentando así una forma de multiplicar la eficiencia como se puede tener ya en casa ahora mismo. El material ruso ha revolucionado este tipo de paneles solares, ya que le dicen adiós al silicio, presentando un nuevo material llamado perovskita, que tiene propiedades únicas que lo hacen ideal para la conversión fotovoltaica de la luz solar en electricidad. A diferencia de los paneles solares tradicionales, los de perovskita han sido diseñados específicamente para que su uso pueda ser también llevado a cabo en interiores y en entornos con poca luz solar directa, abriendo un mundo de posibilidades a las aplicaciones para generar electricidad, no solo dentro de los edificios, sino también en hogares y distintos negocios. Estos paneles solares cambian el juego y se podrían tener fácilmente en los hogares, presentando distintas aplicaciones para el uso de electrodomésticos, mejorar las iluminaciones y, por supuesto, recargar dispositivos electrónicos, que hasta el momento era una de las imposibilidades que presentaban las gamas fotovoltaicas tradicionales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, disfrútalo. Y aquí está nuestro saludo musical. Pablo López nos ha dejado esta frase. Hay abrazos imposibles en que me encantaría ver, como el de Putin y Zelensky. El artista celebra 10 años de carrera con una gira y sin prisa para hacer un nuevo álbum. Dice que está fuera de las dinámicas de la industria musical. Si alguna vez tuvo miedo a perder algún tren, dice que ya no lo tiene. Y aquí nos quedamos con una canción donde aborda el fenómeno migratorio. Esta canción nació de una experiencia en los Estados Unidos, contrario a lo que se pueda pensar de que esta canción aborda el drama que se vive en Europa. Fue un viaje a los Estados Unidos lo que le hizo crear esta canción, que interpreta junto a Juanes, Tu Enemigo, que se ha convertido en un himno para la inmigración en estos tiempos. Canción Tu Enemigo, Juanes, acompañando aquí a Pablo López. La canción, repito, que se ha convertido en un himno para la inmigración en estos tiempos. Comienza una gira de conciertos. Pablo López Esa es la noticia y un mensaje que nos dejaba a propósito de estos tiempos tan convulsos. Tiempos de guerra. Sueña con un abrazo entre Zelensky y Putin. Lógicamente eso supondría la paz entre Ucrania y Rusia, o entre Rusia y Ucrania, ya que en este caso el país agredido es Ucrania. Más adelante estaremos abordando la inmigración. Recuerden que este es el fondo musical del segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta, que hoy va a estar tratando el tema de la solicitud del asilo y posterior solicitud del arraigo laboral. Ya el tema lo estábamos abordando justamente en los titulares aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DA Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Abordando los temas de interés en el Café Mañanero, aquí está nuestro monólogo de actualidad. Por un lado, estamos pendientes de los temas de inmigración. Comienza la andadura de la reforma de la ley de extranjería. Se va a abordar el tema de los menores no acompañados, la responsabilidad que le tocará a cada comunidad autónoma, porque si algo contempla esta reforma de la ley de extranjería, es el reparto de los menores no acompañados. Recordemos que se trata de niños que llegan solos a España, niños inmigrantes. Y España, en virtud de los derechos del niño, debe brindarle protección. Vamos a estar atentos a ver qué tanto contempla este asunto que hoy se va a abordar en una reunión del Consejo, mejor dicho, de la Comisión Interministerial de Inmigración. Comienza entonces la andadura de la reforma de la ley de extranjería. Esto no tiene nada que ver con el proyecto que se presentó recientemente, o mejor dicho, la semana anterior, el Congreso admitió a trámite para su respectivo estudio y que contempla la regularización de unas 500.000 personas inmigrantes. No tiene nada que ver. Ahora, otra cosa es que lo vaya a coger, pero esa es una posibilidad remota, siendo honestos. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Estamos pendientes de la democracia en Venezuela, que desapareció hace mucho tiempo. Y la candidata de la oposición, María Corina Machado, la mujer que se ha mostrado coherente en su discurso desde que empezó su carrera política hasta estos tiempos, y que la oposición escogió en unas elecciones primarias, pero que el régimen de Nicolás Maduro inhabilitó de una forma descarada. Y no ha habido forma de que pueda aspirar a... No ha habido forma de que la acepten en el Consejo Nacional Electoral venezolano para participar. Los argumentos son insólitos. Que en alguna ocasión le dieron un bono para un almuerzo, eso hace 15 años, y que ella no lo justificó. Lógicamente ella dice que no lo justificó porque no hizo uso de ese bono. Era para un almuerzo, cosas tan ridículas como esta. A raíz de la inhabilitación, Manuel Rosales, que era un humorista, que estuvo, entre otras cosas, exiliado en Perú, producto de la persecución del régimen de, en aquel entonces, chavista, regresó al país, estuvo encarcelado y ahora está de candidato. Algunos lo ven como un aliado de Nicolás Maduro, otros en la oposición. Y en ese orden de ideas, anunció en días pasados que estaría dispuesto a ceder su candidatura a María Corina Machado. ¿En qué circunstancias? Valdría la pena conocerlo. Vamos a escuchar a María Corina Machado, que en el día de ayer, o mejor dicho, anoche, ofreció una entrevista al canal NTN24 y se refirió a este tema. En estas horas, en estos días, se está decidiendo el futuro de Venezuela y el de millones de venezolanos. Y este es un momento en el cual hay que actuar con total y absoluta responsabilidad y transparencia frente al país. Lo cierto es que hay que buscar un acuerdo a la mayor brevedad para garantizar la unión de todos los venezolanos y la posibilidad de continuar nuestra lucha para elecciones limpias y libres. La verdad es que yo le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme, como efectivamente lo han planteado varios representantes de él y de otros partidos, y he pedido que en esta oportunidad sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la plataforma unitaria. Y la razón es muy clara. Esto no se trata de dos personas, dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo, como si esto se puede hacer de espaldas al país en cuartos cerrados. No, señor. Las primarias representan el acuerdo institucional y político más importante que ha habido en las últimas décadas en Venezuela, que representa un mandato para todos los que participamos en ellas. Un acuerdo institucional y político que suscribieron todos los partidos de la plataforma unitaria con el apoyo de la comunidad internacional y con el aval de casi 3 millones de venezolanos que participaron el 22 de octubre. De modo que esto no se puede borrar de un plumazo y descartar como si no hubiera ocurrido, como pretendió hacer el régimen con su sentencia, aquella infame del 24 de octubre, donde dijo que las primarias no habían pasado. No, las primarias sí ocurrieron. Y por lo tanto, yo insisto que esa reunión debe tener lugar a la mayor brevedad. Yo he dicho que yo estoy dispuesta a participar junto con los partidos de la plataforma unitaria, que también han afirmado estar dispuestos a ello. De modo que yo exhorto a que efectivamente el gobernador Rosales comparezca a la reunión y que logremos darle la cara y responderle al país como Venezuela se merece en estas horas. María Corina Machado, candidata inhabilitada por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, tenemos para destacar que el gobierno de los Estados Unidos anunció que no va a renovar la licencia que alivió sanciones al sector del petróleo en Venezuela por falta de avances en acuerdos con Maduro, según la agencia Reuters, que reseña que el portavoz del Departamento de Estado aseguró que a partir de este 18 de abril, oigan bien, este 18 de abril, no va a renovar entonces esas licencias. Se espera una reacción por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Hacia dónde irá? ¿Va a ceder Nicolás Maduro? El victimismo es precisamente uno de los recursos en que ha utilizado el chavismo en el marco de este tira y afloje con los Estados Unidos. En este caso, el gobierno de Joe Biden fue bastante generoso, podríamos decir que incluso hasta ingenuo, cediéndole privilegios a Nicolás Maduro, entre estos la libertad a Alex Saab, el principal testaferro de Maduro, y ni aún así Maduro ha dado muestras de querer que en Venezuela haya democracia. Llegan tarde estas decisiones del gobierno de los Estados Unidos, el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que Nicolás Maduro sigue haciendo de las suyas en el país. Por otra parte, debemos destacar una decisión que tomó el gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro anunció que suspendió el gabinete bilateral que había sido planificado y diseñado con el expresidente Guillermo Lasso. Dice que se ha suspendido el gabinete. Lo hizo mediante un mensaje en las redes sociales. Concretamente dice el mensaje, porque Petro todo lo hace a través de tweet. Se ha suspendido el gabinete bilateral con Ecuador que había sido planificado con el presidente Lasso. Creo que lo sucedido en la Embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz en el mundo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el asalto a la Embajada de México, invitó a López Obrador a comer ceviche y tacos y conversar sobre el tema. Dice que no se arrepiente de nada. El caso es que la región está dividida. Hay quienes están a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido hasta la mismísima Organización de Estados Americanos, que recordemos tuvo una asamblea extraordinaria para analizar el asunto, reprochó el acto, pero tampoco sancionó a Ecuador. Y lo que anda diciendo Daniel Noboa es que no se arrepiente de haber llevado a cabo un operativo en la Embajada de México en Ecuador para capturar al expresidente Guillermo Lasso. De manera que la reacción de Gustavo Petro no es otra cosa que solidaridad de la izquierda latinoamericana, en este caso con el expresidente Rafael Correa. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el tema político del día que nos estará compartiendo Adolfo Jiménez del Río. The Secrets of the Flower. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate y desayuno sorpresa a domicilio. Ramos de rosas naturales, preservadas, ramos de todo tipo y plantas decorativas. Y además, decoración para todo tipo de evento. Envíos de flores a toda España y domicilios gratis en Valencia. 624-63-9015. 624-63-9015. The Secrets of the Flower. Porque un regalo y una flor siempre será un motivo. Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas, en el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado.

estamos escuchando a Jarabe de Palo, recordando a Pau. A propósito, la agrupación está realizando una gira de conciertos por todo el país en homenaje al vocalista Pau Donesen, que nos dejó precisamente esta canción. Eso que tú me das, una canción cargada de apego a la vida. Una canción que dio a conocer Pau cuando precisamente ya estaba en sus últimos días. Lo hizo con todo el aprecio que una persona puede sentir por la vida, valorando al máximo la vida. ¡Qué bien! Bonito homenaje el que le está realizando entonces en la que fue su agrupación. Siempre lo tendremos en el corazón. Pau Donés. Y eso es lo que aquí te damos en el Café Mañanero. Lo más importante de nuestra música. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, un momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la posición del primer ministro portugués, Luis Montenegro, en el día de ayer, quien se ha desmarcado de los esfuerzos del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para un reconocimiento conjunto por parte de varios países del Estado palestino. Y es que esgrimiendo que por el momento no quieren ir tan lejos y que prefieren que el paso se dé en el marco de la Unión Europea o de la ONU, Luis Montenegro se desmarcó totalmente de la propuesta de Pedro Sánchez. Y es que así lo manifestado Montenegro en la rueda de prensa conjunta tras reunirse con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. No vamos tan lejos como otros gobiernos de momento en lo que se refiere al reconocimiento, porque consideramos que este consenso tiene que alcanzarse de manera multilateral en el seno de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Fue lo que explicó después de la rueda de prensa. Y es que en este sentido, el primer ministro luso ha dicho que su país sí que prevé respaldar la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la Asamblea General de la ONU si se somete a votación, y que considera que es algo que también Pedro Sánchez ha reiterado con respecto a España, y hará que previamente no haya un veto en el Consejo de Seguridad, que es quien tiene que decidir primero. Y en el tema político del día nos preguntamos, con el paso que ha dado en el día de ayer el primer ministro portugués Luis Montenegro, ¿está demostrando que está más con lo que decida la Unión Europea y la ONU más que con las propuestas de Pedro Sánchez? Y por último nos preguntamos, ¿realmente Pedro Sánchez podrá aglutinar a los países necesarios para que se saque adelante este proyecto? ¿O también tendrá que esperar a las decisiones de la Unión Europea y de las Naciones Unidas? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve estaremos con la abogada Luz Piedraíta abordando los temas más importantes en materia de inmigración, como de costumbre. Ahora vamos a dar cuenta de lo que es noticia, lo que encontramos en el día de hoy, en el plano de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un repaso breve de las noticias más importantes que encontramos a esta hora en materia de inmigración. Para destacar, encontramos que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, ha afirmado que se está haciendo un trabajo ímprobo para poder tener el texto de la reforma de ley de extranjería para el acogimiento de menores migrantes no acompañados este martes 16 de abril, cuando se reúne de nuevo la Comisión Interministerial de Inmigración. Por otra parte, la nueva ampliación, la aplicación móvil Vivex, ha permitido a más de 33 mil pensionistas residentes en el exterior acreditar su vivienda sin necesidad de desplazamientos de forma inmediata y segura. Esto supone que aproximadamente el 28% de los 116.409 pensionistas que residen fuera de España han utilizado esta aplicación en su primer año de funcionamiento. Por otra parte, el gobierno británico ha contactado con al menos otros cuatro países: Costa Rica, Alemania, Costa de Marfil y Botswana, para replicar sus planes para la deportación de inmigrantes pendientes de asilo y sin esperar siquiera el arranque del plan Ruanda, que ha estado bloqueado durante 2 años por la intervención de los tribunales, según informa el diario The Times. Un portavoz de Downing Street confirmó que el gobierno está trabajando con una serie de socios internacionales para hacer frente a los retos de la inmigración irregular. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración, y también encontramos, volviendo a territorio español, que el partido político Sumar pregunta al gobierno si tiene pensado aplicar medidas para otorgar permisos de residencia por arraigo laboral a solicitantes de asilo que trabajan en el país mientras se resuelve su petición. Y sobre este particular vamos a hablar a continuación. Prácticamente ya está con nosotros al hilo la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Abogada, ahora tenemos algún inconveniente para a ver si retomamos las cosas con la abogada Luz Piedraíta. En breve estaremos contactando con la abogada Luz Piedraíta. De momento escuchamos a Carlo Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial de la Voz, de igual forma que el 16 de abril es conocido por ser el Día Internacional en contra de la Esclavitud Infantil, al igual que recordamos entre los aniversarios y efemérides del día que el 16 de abril es conocido por ser el Día Mundial del Emprendimiento, al igual que en este martes recordamos el aniversario de la reconocida actriz británica Claire Foy, conocida por haber dado vida a la reina Elizabeth II en las primeras temporadas de la aclamada serie de Netflix The Crown, que el día de hoy está celebrando 40 años de edad, siendo esto parte de lo más grande que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Entramos ya en el segmento de asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedreita. Luz, buenos días. Estamos intentando por aquí. Luz, ahí no. A ver si tenemos. Podemos escuchar a la abogada Luz Piedreita. Luz. Bueno, tenemos algún inconveniente para contactar con la abogada Luz Piedreita. Vamos a hacerlo quizás de la forma. Luz, ¿nos escucha? Muy bien. Vamos entonces a tratar de ofrecer, compartir con nuestros oyentes la asesoría jurídica. Asesoría jurídica en el Café Mañanero. Vamos a intentarlo por otro lado, porque definitivamente en este caso no ha sido posible el sistema que tenemos normalmente. Luz. Bueno, en breve estaremos con Luz. La verdad es que estamos teniendo inconvenientes últimamente a la hora de contactar con nuestros oyentes y también para este tipo de situaciones. Queremos compartir con la audiencia del Café Mañanero la asesoría jurídica. Y vamos justamente a entrar en contacto con la abogada Luz Piedreita. Antes, debo decirle que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelve la actividad en Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. A ver si tenemos ya suerte y podemos contactar con la abogada Luz Piedreita. Estamos. Esto es en directo. Así son las cosas en el Café Mañanero. Así son las cosas en el Café Mañanero. Vamos a hacerlo de una u otra forma. Abogada Luz Piedreita, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los que nos oyen este día. Bueno, yo le agradezco inmensamente el esfuerzo que hace, la paciencia que nos tiene. Tranquilo, hay veces que la verdad es que las comunicaciones no acompañan. Hoy vamos a tratar el tema de la solicitud del asilo y posterior solicitud del arraigo laboral. Lo encontramos precisamente hoy en las noticias. El partido político Sumar le preguntaba al gobierno si tenía pensado aplicar medidas para otorgar permisos de residencia por arraigo laboral a solicitantes de asilo que trabajan en el país mientras se resuelve su petición. Por favor, ilústrenos un poco más cómo están las cosas en estos momentos. Luz. Parece que perdimos a Luz. No. Luz. Sí. Ahora sí que le escuchamos perfectamente. Vale, perfecto. Lo que ha pasado es que ha cambiado todo el panorama. Anteriormente, una persona solicitante de asilo llevaba 2 años en España, había cotizado con su tarjeta roja, su recurso, y podíamos aplicar el arraigo laboral sin problema, porque nosotros entendíamos que habían cotizado, esas cotizaciones son legales y por tanto la persona podía hacerlo. Ahora bien, el panorama ha cambiado completamente. ¿Por qué sentido? Porque ahora nos dicen que una persona solicitante de asilo no está legal en España, tampoco está irregular, sino que está de una mera permanencia y tolerante en territorio español y por tanto no está legal y esas cotizaciones no sirven para aplicar el arraigo laboral. Por tanto, desde el viernes todas las oficinas de extranjería tenemos una instrucción donde nos implican que esas personas no pueden solicitar este tipo de autorización y esto va más allá, porque estamos esperando que nos aclaren si tampoco van a poder solicitar ningún tipo de arraigo, ni siquiera renunciando a este asilo. Luz, ¿y de qué manera afecta entonces a las personas que en estos momentos están a la espera de que el gobierno les responda definitivamente esa solicitud de asilo, pero que están trabajando?